Nos metemos de lleno en el bloque Ciudad de Buenos Aires y anticipábamos que íbamos a hablar de la cumbre global de alcaldes del C40. Larreta, ¿de qué se trata? Explícamelo, a ver. Vení, vení. ¿Sabés que tengo algo para contarte? Este año, Ciudad de Buenos Aires va a ser sede de la cumbre de alcaldes C40. ¿Qué es el C40? ¿Por qué nos eligieron a nosotros? En la ciudad tenemos el firme compromiso de luchar contra el cambio climático que hoy está sufriendo todo el planeta. Para eso diseñamos un plan de acción a largo plazo, con metas muy claras. Entre ellas, reducir a la mitad la emisión de carbono para el 2030 y ser totalmente carbono neutral para el 2050. Más y mejores espacios verdes, más árboles, fomentar el uso de la bicicleta, entre otras iniciativas. Pero más allá de nuestras experiencias y el gran trabajo en equipo, siempre es necesario compartir experiencias, aprendizajes, oportunidades. De eso se trata estar conectados, ¿no? Entonces, desde 2006, estamos trabajando en conjunto con los alcaldes de más de 100 ciudades líderes. Y si bien muchas ciudades se habían postulado para hacer sede de esta cumbre, este año fuimos nosotros, la Ciudad de Buenos Aires, los elegidos para hacer sede por nuestro compromiso, por nuestro trabajo, por nuestra dedicación. Construir ciudades equitativas, saludables y resilientes son algunos de los desafíos en los que estaremos trabajando. Sé parte vos también de este cambio. Déjame las ideas de los temas que crees que tenemos que tratar acá mismo. Le pone onda Larreta en la explicación, pero me suena muy averso. Para charlar de este tema estamos en comunicación telefónica ya con María Angélica Di Giacomo de la organización Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Te damos la bienvenida, María, a Tengo una Idea, Nico Rosales y Gra Carballo. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, ahí puse a propósito a Larreta para... Sí, me lo hiciste escuchar. Me hice escuchar. No sé qué te sucedió al escucharlo. A mí me suena muy averso, no sé qué te parece a vos. ¿Podemos decirle cuento de hadas para que no sea tan insultante? No, realmente es vergonzoso que pueda estar hablando de árboles, de más y mejores espacios verdes, de prepararnos para el cambio climático, una ciudad carbono neutral, cuando lo que está, las políticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son en sentido contrario, claro, a la adaptación al cambio climático. Porque el tema es así, bueno, podemos poner como gran propaganda las ciclovías, sí, y que de esa manera se emite menos dióxido de carbono. Pero el dióxido de carbono que se emite como ciudad, tanto en los transportes como en las nuevas construcciones, todo ese dióxido de carbono, la única manera que tenemos de quitarlo de la atmósfera es con el verde vegetal vivo. Uh-huh. O sea, no con el verde lata ni el verde plástico. Y en eso la política pública de este gobierno es totalmente contraria. Los árboles les quitan todo su follaje por podas reiteradas, uh-huh, se están talando y extrayendo sin contar las obras públicas, alrededor de 30 árboles por día en toda la ciudad, uh-huh, y bueno, sin follaje porque toda la función ambiental de los árboles depende del follaje, porque la fotosíntesis se hace en las hojas, uh-huh, la evapotranspiración, que es el fenómeno que permite que baje la temperatura, claro, debajo de un árbol, lo hacen las hojas, y los espacios verdes se están cubriendo de cemento y de plástico, con lo cual sus funciones ambientales son ignoradas. O sea, María Angélica, ¿se puede pensar que hoy la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad más caliente, digamos? Sí, no, en la Ciudad de Buenos Aires aumentó 0,8 grados centígrados la temperatura ambiente, uh-huh, en los últimos 50 años, lo cual es un número enorme para el cambio climático, ¿no? Y además aumentó el número de eventos de precipitaciones copiosas. O sea, ajá, no que llueva más, sino que cuando llueve, llueve muy fuerte muchas veces. No ahora directamente estamos casi en sequía, pero lo que puede absorber el agua de lluvia son justamente los árboles, si tuvieran planteras adecuadas, porque a veces los encierran a los árboles y entonces... Claro. No pueden absorber el agua. Y los espacios verdes y la costa del Río de la Plata deberían actuar como esponja en las precipitaciones copiosas o en las crecidas. Y se está haciendo exactamente al revés. Claro. Si te enganchaste recién a Tengo Una Idea, Radio La Retaguardia, te contamos que estamos charlando con María Angélica Di Giacomo de Basta de Mutilar Nuestros Árboles sobre la cumbre que se está desarrollando en la Ciudad de Buenos Aires, la cumbre global de alcaldes de C40, que viene a debatir de alguna manera sobre el cambio climático, pero, por otro lado, hacia las afueras de esta cumbre, entiendo que hay varias sedes, se están dando manifestaciones que dicen que Buenos Aires no es tal, no es una ciudad verde, entre ellas Basta de Mutilar Nuestros Árboles y otras organizaciones. Hoy se juntaron, entiendo, allí y se van a estar dando otras juntadas, otras manifestaciones. ¿Nos contás qué hicieron hoy, María Angélica? La verdad estuvo buenísimo. Hicimos una conferencia de prensa y manifestación con incluida una intervención en las escaleras del Paseo del Bajo, sí, que conectan la Plaza Colón con Puerto Madero. Elegimos ese lugar porque es el paradigma de los nuevos espacios públicos de esta ciudad, puro cemento y baldosa. Y la verdad que fue un montón de gente, fueron organizaciones vecinales, mucha gente, superó nuestras expectativas. Y bueno, tenemos un comunicado que las tres organizaciones participantes, cada una dio su visión del asunto. Eran Basta de Demoler, Fundación Ciudad, ambas organizaciones de gran experiencia en la ciudad, en las leyes, en urbanismo y demás, y Basta de Mutilar. O sea, éramos tres organizaciones, pero bueno, se sumaron y apoyaron otras organizaciones, y la verdad que estuvo muy, muy interesante. Hubo una consigna por allí, entiendo que era llevar anteojos negros y un paraguas. ¿Para qué fue? ¿Era una metáfora? Claro, porque era las fotos las sacamos con los paraguas negros para simbolizar que en ese lugar, en el verano, no vamos a poder caminar del calor y del el calor que despide el cemento y que no tenemos ninguna sombra. Claro. Y con esos paraguas y los anteojos hicimos una especie de representación en las escaleras simbolizando el agobio que produce caminar por esos lugares y en un día de calor. Bien. Y cuánto nos cuesta. Porque el tema es que en una ciudad que no tenga suficiente follaje frondoso y suficientes espacios verdes de suelo absorbente, la vida es cada vez más difícil. Y con el nuevo código urbanístico, como se puede construir hasta, no quiero mentir con el número, pero algo así como el 90% de la manzana, estamos perdiendo el suelo absorbente de los pulmones de manzana y el arbolado que antes había en los pulmones de manzana. Entonces eso suma, porque el suelo, por ejemplo, el bosque urbano, por definición, incluye a los árboles privados, porque bueno, los beneficios del arbolado no terminan con los límites de una casa. Así que, bueno, todas estas cuestiones, y lo del Río de la Plata, que se está, que se va a seguir concesionando, que se rellena cuando está prohibido por el Plan Urbano Ambiental, y lo que nosotros, la mayor parte de la gente que participó en la audiencia y que entiende y estudia estas cuestiones, piensa que toda la costa del Río de la Plata, de norte a sur, tendría que ser natural, verde, que actuara como esponja y que permitiera funcionar como corredor biológico entre la Reserva de Costanera Sur y la de Ciudad Universitaria. Pero bueno, no es eso lo que planean. ¿Qué tal, María Angélica? Graciela te saluda. Hola, Graciela. Mira, te escuchaba recién, lo dijiste de pasada, pero el otro día estuve en Plaza Irlanda y, bueno, algunas iniciativas buenas, como por ejemplo, están armando una compostera, están haciendo algunas cosas más o menos buenas, asesorando, no tengo idea de los contenidos, pero asesorando sobre prácticas saludables y demás, pero me encontré con la desagradable sorpresa de que están haciendo alrededor de los árboles, esos horribles canteros que parecen paredes donde encierran los árboles. Y te quería preguntar realmente, porque lo he visto ya en varias plazas, ¿para qué? O sea, ¿cuál es la idea de encerrar a los árboles en cemento? Yo no te puedo decir cuál es la idea. Resulta, digamos, agobiante desde el punto de vista espiritual, como paisaje resulta agobiante porque es todo lo contrario de un paisaje natural, y además para el árbol es sumamente dañino. Cuando se hacen esos cambios, se hacen veredas al lado de los árboles, cortan raíces, cuando se hacen estas planteras también, claro, cuando se hacen caminos de cemento, y bueno, esos árboles no pueden vivir después. De hecho, tuvimos el caso del gomero añosísimo de Plaza Lavalle, que no tuvieron mejor idea que dejarlo adentro de un canil, o sea, construir el canil alrededor del árbol, uh-huh, y el árbol no resistió. Al poco tiempo hubo que sacarlo porque estaba muy dañado. Entonces, el objetivo no sé cuál es, pero lo que hay que tener en cuenta que lo que se hace es no solamente perjudicar al árbol, sino también perjudicar a la fauna asociada, porque cuanto menos tierra tengamos, menos podemos, digamos, la tierra es un sistema donde hay mucha vida. Claro. Entonces, no sé, hay insectos, hay hongos, hay pequeños microorganismos que hacen que la tierra sea fértil y que después sirven de alimento a otras especies, como los pájaros. Los pájaros ya no tienen dónde buscar sus bichitos porque realmente no hay tierra alrededor de los árboles. Es muy triste. La verdad que a mí particularmente me parece que es un paisaje agobiante. Todo lo contrario. O sea, cualquier similitud con la naturaleza es mera coincidencia. Bien, María Angélica, te agradecemos tu paso por aquí, por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia. Seguimos en contacto, por supuesto, y estaremos muy atentos a lo que se vaya sucediendo alrededor de la cumbre global de alcaldes de C40. Así que te mandamos, claro, un abrazo grande. Bueno, igualmente para ustedes y muchas gracias por el espacio. Gracias a vos, hasta luego. Pasó por Tengo una Idea María Angélica Di Giacomo, de Basta de Mutilar Nuestros Árboles.